Bienvenidos, señores, bienvenidos a este episodio 179 de Nivel Escondido, este que habla en Match 78. Y en la noche de hoy me acompaña el papá de los pollitos, Juan Carlos Delgado. Creo que muchachos. Mano, ¿todo bien? Estamos uva. ¿Cómo estuvo ese date? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Eso es lo único que tiene que saber. Bueno, ¿hay algo que esté pasando emocionante en las noticias? Bueno, en las noticias, en el mundo siguen matando policías. Sí, eso está... Eso está feísimo. Pero en cosas más alegres, está el fin de semana, está corriendo Evo 2016. Yeah. Estamos grabando, gente, hoy domingo. Son las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Y ahora está por comenzar la última final dentro del torneo, que es la de Street Fighter V. Nice. Yo traté de estar pendiente a las incidencias durante el fin de semana. Ellos comenzaron viernes, tuvieron viernes, sábado y hoy domingo, que es la final como tal. Y ya, torneos oficiales, como 8 torneos oficiales, más siempre hay sus torneitos por el lado. Pero ya, se ha dado muy bueno. Llegué a ver varios matches de P.L. Barrock, que es el muchacho este... que es puertorriqueño, pero yo no sé si es puertorriqueño, pero nació en Puerto Rico, puertorriqueño porque lo reclamaron porque algún familiar es puertorriqueño. Pero anyways, él es conocido por lo menos en la isla y conocido dentro del chico. Bueno, el PR creo que entiendo que es por Puerto Rico. Sí, es por Puerto Rico. Y ahora mismo no me acuerdo cómo él se llama, yo no sé si es Edgardo, pero anyways, vi varios matches de él, estuvo muy muy cerca de eliminarse en una, de que vino from behind y le sacó el juego del buche a un japonés. Este año establecieron récord porque para el torneo de Street Fighter V creo que se inscribieron 5100 personas. Entonces, ese torneo era básicamente non-stop hasta anoche, que seguían todavía reduciendo el número. Ah, y es double elimination. So, ya se imaginarán ese mega bracket. Ya necesitaban, ¿cómo que se llama la supercomputadora esta de IBM? ¿Watson es que se llama? Sí, Watson creo que se llama. Necesitaban a Watson para correr este bracket. Sí, bueno. Vamos a pasar rápidamente con el podcast, vamos a pasar con las noticias, pero antes, ¿sabes cuál serie de televisión pertenece a la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos con las noticias y empezamos que el juego de Rocket League estará incorporando un sistema de crates y llaves a su juego, así como lo hace Counter-Strike y Team Fortress. Esto lo confirmó un desarrollador del juego, luego de que se filtraran imágenes de las cajas y las llaves en el internet. Estas cajas solo tendrán elementos cosméticos y no afectarán el juego. También mencionaron que no va a incorporar el sistema de trading y venta de Valve en el juego, como se hace con Counter-Strike, para evitar problemas de la comunidad como está pasando ahora mismo con Counter-Strike, que tiene un revuelo, ¿verdad?, con lo que es el gambling. Si lo hacen, ¿verdad?, como lo hace Counter-Strike, entiendo que los crates te los ganas así por jugar, pero las llaves son las que compras. So, ¿necesitas las llaves para abrir esos crates? Yes. Oh, wow. Sí. Así como y son cosas cosméticas, me imagino que Halo, cigorritos y ruedas y cositas así. Exacto, me imagino que serán cosas así. Cool. Ya para el que le guste eso, y ahí tiene una alternativa. Sí. Counter-Strike lo hace con skins para las pistolas, los cuchillos y cosas así. Ya, yo no tengo ningún problema con que eso lo vendan, porque eso como tal no afecta al gameplay, no le está dando una ventaja a nadie. Eso. Exacto. Si quieren sacarle dinero así, go ahead. Bueno, y pasando a la siguiente noticia, y no es tanto noticia, es más un rumor que anda corriendo. Recientemente nosotros reportamos que Batman Return to Arkham se había retrasado indefinidamente. Esta es la colección que incluye Arkham City y Arkham Asylum, los primeros dos juegos estos de la serie de Arkham. Pues resulta que anda un rumor corriendo que indica que el juego o la colección podría estar saliendo para noviembre de este año. La cosa es que yo entiendo que si no sale para noviembre es mejor que lo dejen para el próximo año, porque tirarlo en diciembre es you know, echar el juego a morir. Aunque ya esto es un juego que ya había salido, pero la intención de ellos es seguirle sacando billetes al juego, eso no creo que lo vayan a tirar en diciembre. Eso ya, yeah, o es noviembre, o espérenlo como en febrero o marzo del próximo año. Vamos a ver. Yo por lo menos no lo estoy esperando. No, yo tampoco, ya yo jugué esos juegos y si quisiera jugarlo, lo pudiera jugar en el PlayStation 3. Yo todavía conservo mis copias. So. Yeah. Bueno, pasando a la próxima noticia, tenemos que Microsoft Iron Galaxy anunciaron que estarán publicando Killer Instinct Definitive Edition, el cual incluye todos los peleadores y contenido que hay hasta el momento, meaning Season 1, 2 y 3. Esto estará saliendo el 20 de septiembre, esta edición incluirá 26 personajes, 20 stage, también va a incluir Killer Instinct Classic 1 y 2 y el soundtrack del juego. Este debe tener un precio de $39.99. Nice. Yeah. Si yo tuviera Xbox, me apuntaba aquí. Bueno, eventualmente cuando tenga Xbox One, yo quiero Killer Instinct. Fíjate, yo lo tengo. Ellos lo dieron. Ellos dieron un season completo gratis. Sí, ellos dieron como que lo básico. Sí, pero después ellos dieron como un season completo gratis. Ah, oh, ok. Y nunca lo jugaron, ¿no? Ya, métele. Yo no he jugado el nuevo, o no sé cómo se sienta. Pero ya, a mí me gustaba mucho el primer Killer Instinct. Yo lo llegué a jugar en arcade y lo llegué a jugar en Super Nintendo, que no era exactamente lo mismo, pero era bastante parecido. Y de hecho, la última vez que lo jugué fue cuando fui con Alex para el Midwest Gaming Classic. Allí tenían la máquina de arcade y lo jugamos juntos. Nice. Bueno, y pasando a la siguiente noticia, esta fue notición de la semana. Resulta que Nintendo anunció esta semana el Mini NES. Esto es una recreación de la consola de Nintendo Entertainment System. Y esto, pero a una escala más pequeña. Se ve de lo más lindo. Es la misma consolita, pero más pequeña. Por lo que se ve en la foto, cabe en la palma de la mano de alguien. Ay, se ve super cool. Esta consola va a tener salida HDMI. Va a incluir un control y 30 juegos preinstalados. Ya la lista de los juegos está por ahí. Entre los juegos así que están, voy a leer los más relevantes, por lo menos los más relevantes para mí. Este va a tener Ghosts and Goblins. También va a tener Kid Icarus, Kirby's Adventure, Mario Bros, Mega Man 2, Metroid, Ninja Gaiden, Pac-Man, Punch-Out featuring Mr. Dream. Va a tener también Star Tropics, va a tener Super Mario Brothers, Super Mario Brothers 2, Super Mario Brothers 3, The Legend of Zelda y Zelda 2 The Adventures of Link. So, super, super cool. La consola va a estar saliendo el 11 de noviembre a un precio de $60. Cosas técnicas de la consola no se ha dicho mucho, pero ya se aclararon varias preguntas que tenía la gente. Una de ellas es, ¿esta consola lee cartuchos de Nintendo? Y la contestación es no. Primero, que no tiene, yo creo que las dimensiones para que quepa un cartucho. Y segundo, que esa no es la idea de ellos. La idea de ellos es vender esta consola como más o menos en la misma línea de las consolas que ha visto por ahí usted de Sega Genesis, que las venden en Walgreens y en estas tiendas. Que es una consola donde tiene los juegos ya preinstalados y usted los juega, lo conecta y ya, es plug and play. Pues se preguntó si va a tener un slot para un SD card. La contestación es no. Va a tener una memoria interna que va a guardar el progreso de los juegos. Y va a tener, yo creo, como un sleeping function también. Y los juegos están ahí. No le puede añadir más juegos. Incluye un control que se ve idéntico al control de Nintendo original. Este control lo va a poder utilizar en Wii U, por lo que tengo entendido. Y puede comprar un control adicional por $10. En lo personal, a mí me interesa la consola. No tanto por los juegos, porque los juegos estos uno los puede emular. Es que se ven tan y tan y tan cute, man. A mí me tienen convencido con eso. So, ya, yo estoy apuntado ahí. Pero claro está. Hay mucha gente también interesada. Yo entiendo que esto apela a las personas que quizás tuvieron un Nintendo cuando niños y luego pues la vida los alejó del video gaming y ahora verán esto o se van a encontrar con esto durante las ventas navideñas. $60 por 30 juegos no suena nada mal. Así que yo creo que hay mucha gente va a caer ahí. Y se ve bonito así. ¿Tú te apuntas ahí, Mash? No creo. la cosa es que yo me apunto, pero yo no me visualizo jugando los juegos. Si acaso jugaré Punch-Out un ratito, pero yo no me visualizo jugándolo. So, yo creo que yo no lo voy a comprar Day One. Lo voy a dejar ahí, quizás comprarlo por Amazon en alguna venta o algo. Pero definitivamente está en mi radar, se ve super cute. Nice. Bueno, y pasando para la última noticia, es que en estos días anunciaron una edición especial para el nuevo Xbox One S. Esta edición es basada en el juego de Gears of War 1. Esto incluirá un disco duro de 2 terabytes, viene con el juego de Gears of War Ultimate Edition y el control con el diseño de Gears of War. Este juego estará saliendo el 7 de octubre con un costo de $449.99. En verdad se ve bonito. Ya se ve bonita la consola. Yo te había hecho el comentario que el Xbox 360 de Gears of War me gustaba más, pero esta se ve muy bonito también. Sí, se ve bonito. Yo tengo el de... Ese es tu Xbox, ¿verdad? Sí, el 360 mío, el de Xbox, el de Gears of War. Y estaba buscando que ese control que trae el mío es uno de los controles más caros de 360. Ah, sí, de los que la gente revendiendo por ahí. Sí, porque no se consigue. El control sumamente bonito. Como esas ediciones que hace particularmente Microsoft con los Xbox son limitadas. Una vez se venden, ya no vuelven. O ya lo convierte en rare items. Sí. Gio, nuestro compañero Gio, está apuntado ahí. Y él estaba, de hecho, esperando a que anunciaran algo en esa línea, porque él es fanático de Gears of War, y él se había aguantado a comprar el Xbox esperando a que saliera algo así, y mira, lo complacieron. Así que está apuntado. 450 está fuerte, pero son 2 terabytes, o no tiene que hacer uno el upgrade ahí, ya está el upgrade incluido, y es una consola con ese tema, para el que le guste Gears of War, definitivo, es un must. Bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana, así que vamos a pasar para el dato geek de la semana. El dato geek de la semana. Tenemos que el 21 de julio de 1995 sale al mercado el Virtual Boy. ¡Woo! ¡Éxito total! ¡Éxito total! Esto es el verdadero Virtual Reality. Yo nunca tuve esta cosa. Pero sí me acuerdo que en Plaza Carolina había un KB Toys y ellos tenían eso puesto allí en display. Y yo lo jugaba. Y me acuerdo haber jugado el de Mario Tennis. Bueno, pero el juego no tenía ningún tipo de gráfica. Eran básicamente lasers, como que siluetas. Era un fondo negro con líneas rojas. Exacto, eran siluetas rojas. Entonces tú jugabas un rato así y después cuando te quitabas, porque tú tienes que meter como que la cabeza en una gafa, y cuando tú salías de eso, lo único que veían es la silueta roja en todo el lado. Yo nunca lo tuve, pero sí me acuerdo haberlo jugado varias veces en lo que era KB Toys allí en Plaza Carolina. ¿Y tú, Juan? Yo nunca lo tuve. Pero yo tenía un compañero en la universidad que compró uno, que por cierto, yo creo que lo compró en KB Toys en una liquidación o algo así. Pero anyways, fue como para el 99 o el 2000 que fue que yo vine a jugarlo. Y él tenía varios juegos, tenía uno como que de boxeo, tenía el de Mario Tennis y yo creo que tenía algún otro más. Pero no, el que yo le metí fuerte fue al de Mario Tennis. Y ya es como tú dices, era un negro con estos lasers rojos, pero por lo menos se sentía este sentido de profundidad. O sea, era más 3D que realidad virtual como la conocemos hoy día. Entonces, como tal, a mí me gustó el juego como tal de Mario Tennis. La cosa es que era sumamente incómodo. Para jugarlo, él lo ponía encima del escritorio que él tenía en su cuarto. Entonces uno se sentaba en la silla y entonces metía la cabeza como cuando uno va al oftalmólogo que le van a agarrar la presión del ojo. Uno pone así la barbilla y qué sé qué, algo así. Y uno terminaba con un dolor en el cuello y con los ojos, pero que transpirado. Como si se hubiera quemado la retina luego de tanta acción. So yeah, fue una consola que fue un fracaso. Claro está, ese tipo de proyectos, pues, you know, hay que aplaudir que sean valientes y lo tiren, porque uno nunca sabe si va a ser un éxito o no. Pero ya, yo creo que algo que le trabajó en contra es que no era una consola de sobremesa, pero tampoco era una consola de bolsillo. Técnicamente era portátil, porque tú la agarrabas y te la podías llevar y jugarla donde fuera, pero ya, nadie iba a andar con eso, había que andar con un backpack para poder operar eso bien. So ya. Yeah. Y este fue el dato geek de la semana. Así que vamos a pasar para las publicaciones para esta semana. Esta semana no sale casi nada. O sea, como que sea mainstream. Entre ellas está, pues, está Neverwinter para PlayStation 4, Lifeless Planet para PlayStation 4 y Killstrain para PlayStation 4. Mira, ya va a salir Killstrain. Yeah. So yeah, esto como que lo más relevante para esta semana. Hay otras cosas para PC, pero nada así fuera de otro mundo. Bueno, vamos a pasar para el Movie Box Office y comenzamos con la quinta posición, Mike and Dave Need Wedding Dates. Lleva un recaudo total de 31.3 millones y esta semana recaudó 7.5, así que se va ya mismo. Ya esa la próxima semana, no sí. Sale. En la cuarta posición estaba en la tercera, la semana pasada, Finding Dory, con 11 millones recaudados y un total de 445.5 millones. Lo que me sorprende es que es la bueno, es que llevamos las cinco semanas, pensé que era, llevaba menos. Que todavía está recaudado para 5 semanas. Ya. Yeah. En la tercera posición, y estando en la segunda, The Legend of Tarzan, que está recaudando 11.1 millones, un recaudo total de 103.1 millones. En la segunda posición, y comenzando esta semana, Ghostbusters, con 46 millones. Pienso que fue como que under budget, ¿verdad? Ya, yeah, probablemente esa no era las expectativas de ellos, pero ya, yeah, por lo menos hizo 46 millones, pudo haber hecho menos. Yeah. Y en la primera posición, y manteniéndose en la primera posición, The Secret Life of Pets, con 50.6 millones, con un recaudo total de 203 millones de dólares. Esta lleva 2 semanas en cartelera. Así que esperemos que, pues, lo más probable para la semana que viene esté en primer lugar también. No creo. Bueno, no, porque sale otra. Sí. Sí, ya me acuerdo. Y estrenando esta semana, Star Trek Beyond. Esta puede ser la número uno. O Ice Age Collision Course, también. Y también sale Lights Out. Esta de Lights Out, yo no sabía que venía. Vi como que el trailer ahorita. Y esta viene de un fan film que alguien hizo que dura como 2 minutos, y de ahí sacaron una película de eso, así que se ve nice. Es de misterio, no sé cuál es de que ¿entendré? Está esta persona que va para su cuarto y está apagando las luces. Oh, ya. Y entonces, cuando apaga las luces, ve una silueta al fondo del pasillo y vuelve a las prender y no está. Devuelve la paga y ya está. Sí, yo he visto el trailer en televisión ya. No le había prestado tanta atención a prenderme el título, pero ya, sí he visto el trailer. Sí, pues eso sale de un video que alguien hizo hace mucho tiempo. No, pues. De eso. Me habrán pagado, por lo menos por el concepto. Bueno, yo creo, porque es como que el por lo menos el trailer está enseña una parte casi igual lo que enseña en el video. Ok. Bueno. So, yo me imagino que ya el 1 y el 2 en el box office de la próxima semana va a estar entre Ice Age y Star Trek. Sí. Yo no recuerdo cómo las anteriores Ice Age le ha ido en la taquilla, pero yo entiendo que es una película que mucha gente lleva a sus niños a ver y que va a ver también los adultos. Porque Ice Age en particularmente tiene muchos jokes que son para adultos, pero los niños ni cuenta se dan. Sí, como lo era Shrek. Sí, exacto. Eso puede ser que termine Ice Age número 1, Star Trek Beyond, maybe 2. Para mí Shrek era para adultos, que los niños iban a verla. Porque los jokes de Shrek eran bien fuertes. Ya, Los jokes eran ahí borderline. A mí me encantaba en Shrek cuando arrestan al gato con bota y tiene el catnip en la bolsita. Algo que... So, Shrek era para adultos y niños la iban a ver, básicamente. Bueno, vamos a pasar al tema de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía la melodía? Y la pertenecía a Dragon Ball Z. Cuando la veíamos con Chevy. Eso tiene que ser fácil para todo el mundo, menos para el que nunca la vio, como para mí. Cuando daban, primero daban, creo que era, no, primero daban Dragon Ball y después daban Pokémon, creo que era, algo así. O era uno y el otro. Pero eso era con Chevy. Yo muy pocas veces, cambiando los canales, me tropecé con Dragon Ball. Y siempre, mano, siempre que cambiaba el canal, que caía en eso, estaban hablando. Y seguían hablando, nunca veía nada. Lo cómico de Dragon Ball es, yo me acuerdo de la pelea que está con Freezer. Él está preparando el Spirit Bomb, que creo que se llama. Bueno, está como 4 episodios él preparando el Spirit Bomb. O sea, como que está Goku con los brazos arriba, como 3 episodios. Mientras están hablando ñoña. Y Freezer no le da un puño para quitarla, para interrumpirle que cree el Speed Bomb. So, esas eran las cosas de Dragon Ball, que estaban como que 4 episodios hablando y la mitad de un episodio peleando y ya. Bueno, vamos a pasar para el tema de la semana. Y esta semana vamos a estar hablando de los juegos más esperados que están por salir este año. Los juegos que estamos esperando, que todavía no han salido. Y también a principio de año pues pudimos haber dicho de los juegos que pensábamos que iban a salir en el 2017, que ya no van a salir en el 2016, que ya no van a salir este año, como, ¿verdad? Como lo fue Horizon Zero Dawn, que lo movieron para 2017. So, estos son los que sabemos que van a salir este año. O que se supone que salgan este año. O se supone que salgan este año. Y comenzamos con Batman, a Telltale Game Series, que supone que salga en verano 2016. Todavía este juego no tiene fecha de salida como tal. Pero supone que sea en verano, ya verano se está acabando, así que... Me imagino que al final... queda todavía, ellos se van con el verano legal y tienen como hasta el 21 de agosto para sacarlo. So, espéralo, la semana antes de que termine el verano. También tenemos que salir el 12 de agosto, No Man's Sky. Juan lo está esperando, ¿verdad? Con ansia. Yo pienso comprarlo también. Yo estoy en media blackout. Yo no quiero ver nada de ni trailer ni nada. Yo no tampoco. Quiero explorarlo por mí. Yo no he visto nada tampoco. Y que esto sale el 12 de agosto, sale ya mismo. Ya, y como ya he dicho anteriormente, yo estoy de seguro que este juego no es para todo el mundo. Si usted está intrigado por lo que escucha, mire a ver bien cómo es que va a funcionar el juego. Si usted cree que no es para usted, no lo compre. No lo compre. Es que, sí. Por lo que vi es como un Minecraft, pero más exploración, más espacial, no sé, es un reburro ahí. Yo creo que el decir Minecraft es un buen punto, porque particularmente, porque yo creo que este juego no te va a decir qué hacer. Y hay mucha gente que se queja de Minecraft, de que te sueltan en el mundo y ¿qué hago ahora? Haz lo que tú quieras. So, ya hay gente que no puede lidiar con eso, que necesita objetivos. Nuevamente, si usted cuando pequeño le daban un Lego, si usted no sabía qué hacer con ello, este juego no es para usted. Bueno, también tenemos para saliendo en agosto, el 23, Deus Ex Mankind Divided. Este juego... Nice. En el PlayStation 3, cuando salió Deus Ex, ¿cómo se llamaba el...? No me acuerdo. Human Revolution, no, déjame buscarlo, tiene que estar aquí al lado mío. Deus Ex, Human... ¡Oh, diablo! Deus Ex, Human Revolution y todo, me acordaba. Pues este juego pasó mucho por debajo del radar de mucha gente. Este es un juego que no... La tiene... Tiene un following, pero no es como que super mainstream. Y de verdad que yo lo jugué y me encantó este juego. ¿Tú lo terminaste, Mash? Sí, yo terminé. Yo lo empecé, nunca lo terminé. Tendría que retomarlo. El problema del juego era que el gameplay lo, o sea, el gameplay del juego como tal lo hizo una gente y los boss battles lo hizo otra gente. Eso yo he escuchado. Se sentía bien diferente las peleas de los boss contra gameplay normal, porque en gameplay normal tú tratabas de ser stealth y matabas gente cuidadosamente. Pero cuando te metían a los boss fight era como que empieza a tirar tiros ahí a todo lo que da hasta que lo mate, ¿sabes? Convertí en Devil May Cry. Sí. Pero era algo así, pero a mí me gustó mucho el juego. También el 27 de septiembre sale Forza Horizon 3. What? Yeah, yo lo estoy esperando. Y lo voy a comprar también, como todos los años compro todos los Forza. El 30 de septiembre, Final Fantasy 15. Mucha gente lo está esperando, yo no lo sé. Eso no es para mí, so... Yo tampoco. El 11 de octubre tenemos que estar en Gears of War 4. Mucha gente lo está esperando, incluyendo allí. Yeah. El 21 de octubre sale Sid Meier's Civilization 6. Esto lo está esperando mucha gente en la comunidad de PC. Por las cosas que vi, están tratando de mejorar muchas cosas de lo que tenía el Civilization 5. Así que es un upgrade. Bastante chido, yeah. Eso es lo que vi. El 21 de octubre sale Battlefield 1. Esto también mucha gente lo está esperando. Yo estoy apuntado ahí también. Ya, yeah, yo también estoy apuntado ahí. Yeah. También estoy apuntado en Gears of War, por si acaso. Pero... en Battlefield también estoy bastante apuntado. El 25 de octubre sale The Last Guardian. Ya a mí ese juego, a mí ni me interesa. ¿Tú llegaste a jugar Shadow of the Colossus y el otro, el de Ico? No. Ay, yo no sé, quizás este juego no sea para ti. Pues yo he visto gameplay de Shadow of the Colossus y es como que... esto no es como que algo que yo me entretendría. So, como que a mí no me llama la atención, yo no estoy apuntado con The Last Guardian. No, yo tampoco. Yo creo que es más la gente que jugó esos juegos que son los que están esperando. El 28 de octubre tenemos Titanfall 2. Yo estoy apuntado ahí. ¿Está apuntado en Titanfall? No, no creo. Titanfall es muy rápido para mí. Yo como que me estoy moviendo más a Battlefield, que es un poquito más lentito. Okay. Yo, por ejemplo, este año no me veo comprando Call of Duty. Okay. Entonces, yo creo que me quedo como estar en Battlefield. Y hablando de Call of Duty, el 4 de noviembre tenemos Call of Duty Infinite Warfare. Yo estoy apuntado, pero por eso lo he hecho de que van a traer el remastered. Oh, yeah, that's true. ¿Tú piensas comprar esa versión? Sí, es Call of Duty 4. Ya, yeah, eso es sumamente atractivo. Eso es lo único por lo que me interesa. O sea, pienso gastar $70 por... $80 por un juego. Para rejugar el primero. Para rejugar el Call of Duty 4. Y el multiplayer va a estar ahí de Call of Duty 4. O sea, para mí ese multiplayer es el mejor de los Call of Duty, así que estoy apuntado ahí. Eso es llamativo, mano. Yeah. También tenemos el 11 de noviembre, Dishonored 2. No estoy apuntado aquí. No, yo jugué el 1 como una hora y no me atrapo, así que ya, yeah, yo tampoco estoy apuntado aquí. Yo no jugué el primero, nunca me llamó la atención el primero. Aún hoy día, cuando se consigue tan barato, tampoco me llama la atención. So, yeah, este juego no es para mí. También el 15 de noviembre tenemos Watch Dogs 2. No estoy apuntado por ahora. Ya, yeah, yo estoy wait and see. Yo quiero ver qué se ve de aquí a allá. Sí, yo, por lo menos, como que yo compré Watch Dogs, ¿verdad?, a ciegas, porque, ¿verdad?, la premisa de ellos que tenían, que iba a estar esto, a otro, y en verdad underperform bien exagerado. So, yo espero mejor como que ver qué es la que hay, y entonces, lo compro o no lo compro. Y luego el 18 de noviembre, Gran Turismo Sport. ¡Woo-hoo! Ahí también estoy apuntado, me acuerdo de los torneos que hacíamos, ¿verdad?, cuando estábamos en PSNPR de Gran Turismo, yeah, con mi carrito rosita. Ya, yeah, y no, y que la copa nivel escondido viene por ahí. Eso, desde que anunciaron fecha para Gran Turismo, yo dije, oh my god, viene la copa nivel escondido. Yeah, ya, yo le estoy dando forma a eso. Una vez salga el juego, pues le doy los toques finales, pero ya va a ser así, un día a la semana para competencia, más o menos como una hora, corremos, vamos acumulando puntos, y entonces al final tenemos un campeón, el más puntos que acumule, cositas así, so, ya va a quedar chévere. Yo me acuerdo que Juan tenía un Ferrari Rosita Barbie, y yo tenía un Alfa Romeo, un Rosita más oscuro, so, era casi violeta. Fue que tú no conseguiste el paint chip, ¿verdad? Exacto. Rosita. Ya, yo lo conseguí, ahora mismo ni recuerdo cómo, porque tú sabes que los paint chips en Gran Turismo eran un misterio. Sí. Y entonces, pero ya, yo tenía el Rosita de Barbie. Yeah. Y en ese juego yo tenía un montón de carros, ¿sabes? Yo di un montón de carros para que la gente pudiera pasarlo. Sí, es verdad que eso era bien cool, mano, prestarle los carros. No, lo que pasa es que yo sabía cómo clonar los carros, ¿te acuerdas? Ah, diablo, no me acordaba, pero sí. Yo clonaba los carros y yo tenía de los carros bien exagerados míos, yo venía y les daba a ustedes para que pasaran las tablas más rápido y no tuvieran que pasar tanto tiempo grinding. Ya, me había olvidado eso. Yo te di un montón de carros, a par de gente le di par de carros. Raya. Voy a tener que ir para atrás para ese juego. Yo no sé si ese juego todavía está instalado en mi PlayStation 3, porque si recuerda eso coge un montón de espacio. Sí. Yo me acuerdo que de los que yo les daba era un Lamborghini que era como amarillo. Les daba ese, era una Corvette como, era violeta o verde. Les daba otro más ahí que con eso tú podías pasar casi todo el juego. Y ahora sí, ahora me acuerdo que sí, que tú me diste un montón de carros. Ya, yo creo que yo todos los supercars que tenía era porque tú me los diste. Pues yo nunca acumulé tanto dinero en el juego. Entonces, lo que pasa es que yo empecé a sacar chavos, porque entonces yo cogía, clonaba. Los clonaba y los vendía. Clonaba carros bien caros y los vendía. Pero hay que ganársela en el juego, porque si no, hay que tardarse un montón en eso. También tenemos el 23 de noviembre, Pokémon Sun and Moon. Ahora mismo Pokémon es el cash cow de Nintendo. Con lo que es Pokémon Go. Esto ha sido un movimiento en Pokémon Go. Ya yo me rajé de Pokémon GO, duré una semana. Ya. Acá no lo podemos usar porque como están los servidores down. Pero no estaban funcionando, ¿funcionaron en algún momento? Funcionó como una hora. Oh, wow. Una hora, ya. De 11 a 12 de la noche. pues sí, ya yo me cansé, como que yo lo juego de camino al trabajo, ida o vuelta. Pero no puedo escuchar los podcasts a la misma vez porque el sonido del juego overrides el resto del audio. Me estaba atrasando en los podcasts. Ah, no, prefiero escuchar los podcasts. Anyway. Yo lo voy a tratar ahora. Yo voy para Miami ahora. No, aproveche y agarra dos o tres Pokémon allá. Lo pruebo a ver cómo es. Porque básicamente lo que ahora en Puerto Rico lo que se va a hacer es coger el primero. O sea, los primeros tres que te dan. Uh-huh. Como eso no están servidores, pues. Sí, esa es parte de... Sí. Yo creo que si ignoras los que te dan a principio, tienes oportunidad de agarrar la aplicación. Sí. Pero tienes que ignorarlo como cuatro veces. Te salgo cuatro veces y tienes que seguir caminando hasta que eventualmente salen los tres más Pikachu. Ok. Cool. Bueno. El 6 de diciembre sale South Park The Fractured Butthole. Yo lo quiero. Ya, yo también. Yo te he apuntado de one. Ya, yo también. A mí me encantó Stick of Truth. Estoy apuntado. También el 6 de diciembre sale Dead Rising 4. Por lo que leí, no va a tener timing, al fin. No vas a tener que pasar el juego a las millas. Ajá, eso a mí me desespera. ¿Cuánto era el tiempo del anterior? Como 6 días, algo así. Tengo Dead Rising 3 como el Summer Backlog Challenge, pero a veces quiero hacer otras cosas por el lado y de momento veo que el día está bajando y yo, ok, trato de hacer. Y esas cosas me desesperan, estoy ahí a ver si lo paso o no lo paso. Y por último, y todavía no tiene fecha de salida, dice 2016, y yo estoy loco que salga, es Cuphead. Este es el juego que parece la, como si fuera hecho animado bien viejo cuando empezó. Me parece un cartoon de los 40. Exacto, cuando empezó Mickey o Disney a hacer cartoons, pues así se ve. So, yo estoy... Ya se ha visto en varios E3 y no acaba de salir. Yo estoy más que apuntado en este juego. A cada rato entro y chequeo a ver si tiene fecha de salida o no, pero nada que ver. Así que espero que salga este año. Espero. Porque todavía dice 2016. Bueno, y estos son, ¿verdad?, los juegos que yo entiendo. Había una lista más larga, ¿verdad?, pero entiendo que son los más relevantes que están para salir este año. Noviembre está bien cargado. Si yo fuera a hacer mi lista, hubiera incluido Mafia 3. Ah, que exacto. Por lo menos yo lo estoy esperando. Sí, yo estoy esperando Mafia 3. Yo jugué Mafia 2 en computadora y está... Me acuerdo. ¿Tú jugaste Mafia 2? Yo jugué, creo que fue un demo. Ok. Y eran como dos misiones. Yo Mafia 2 lo jugué en computadora y lo pasé. Me gustó mucho, me gustó mucho la historia. Y el único colectatón que tenía era conseguir las revistas de Playboy, básicamente. Ajá, cool. Sí, tú conseguías la revista Playboy y veías la portada, como que la foto de Playboy. El cover, ok. No necesariamente el cover, era como que el centerfold del Playboy, ¿sabes? Salían mujeres desnudas. Pero eran, oh, wow. Pero eran como que bien, bien viejos, ¿sabes? Como que el tiempo de Mafia 2, que era de para allá, que yo creo que eso era como los 70 por ahí. 70, bastante moderno. 60, I guess. ¿Cuándo empezó este Playboy? Porque si estaban colectando Playboy, so. Diablo, realmente no sé. Pero ya, por lo que yo jugué, Mafia 2 me daba más un feeling como de 50 o 60. Pero nada, vamos a ir aquí rapidito a Wikipedia a ver en story, el plot. Mafia 2 largely takes place in the early 1950s, con el primer capítulo en 1943 y de 1943 a 1945. Ay, es que ya bastante bien. Ya, toma lugar en los 50 entonces. Ya. Mafia 2 era muy bueno, así que sí. Lo vi, pero como que no pensé que fuera tan mainstream para ponerlo así. Pero anyway, sí, Mafia 3. Pero quisiera esperar, más o menos, ver lo que hay antes de comprarlo. Pero este año, de verdad, octubre y noviembre está un poco fuerte. Porque hay muchos juegos que la gente, ¿verdad?, quisiera. Hace unos días hablando con Gio, él me comenta que le faltan 4 juegos por comprar este año y mi primera reacción es, wow, 4 juegos, eso es un montón. A mí me faltan más que este y este. Cuando viene, oh my god, si yo conté como 5 y yo no había caído en cuenta. Bueno, con esto terminamos el tema de esta semana. Ahora, si tiene alguno de estos juegos que estás esperando o algún otro que no mencionamos, pues puedes dejarle un comentario para saber para qué juego es. Vamos a pasar a qué es la que hay. Voy a empezar yo por mi parte no tengo nada nuevo, sigo jugando aparte del usual. Exacto, del usual, sigo jugando Rocket League, Rocket League y bueno. ¿Y tú? Pues yo como tal no mucha acción, pero el jueves yo estaba a cargo del canal de Nivel Escondido en Twitch y estuve jugando Peggle 2. Usualmente esa no sería mi selección, pero como tenía el Summer Backlog Challenge atrasado, de que no le estaba dando cariño, dije, pues déjame aprovechar ya que estoy sacando esas 2 horas y dedicárselas al backlog, y entonces por eso fue que jugué Peggle 2. Y como tal no jugué ni siquiera las 2 horas, jugué 1 hora y 40 minutos, adelanté un montón en Peggle. Pero nada. No, ya lo terminé. Pero durante la transmisión yo pensaba que había terminado porque el juego hace como una celebración y todo. Y dice, ya, pero no hemos terminado yet. Y es que se desbloquea un mundo nuevo. Y entonces ahí pues ese como tal iba a ser el final. Sí, el que se ve como una galaxia en el fondo. Te escoge el personaje que tú quieres. Exacto, ese mismo. Pues el sábado tuve una oportunidad, yo acosté a mi nena a dormir. Y aproveché y me senté y jugué 40 minutos y terminé. Pasé, son 10 niveles en ese mundo y lo terminé, hice un videito, está en nuestro canal de YouTube, con el último como tal nivel de ese mundo, y se ven los créditos, etcétera. So, pueden ver el ending ahí de Peggle 2. Muy bueno. A mí creo que me falta el último stage de ese mundo. Ok, yo lo pasé, pero a pelo. Tienes que ver el video entonces, que tú veas cómo lo pasé. Si lo paso, lo añado en eso, me parece. Ya, exacto, vete, ya lo pasas en un momento y ya, y lo añades al Summer Backlog Challenge. Que yo creo que son como 6 puntos que da ese juego nada más. Yo sí jugué terminé Ratchet and Clank. Sí. Que Juan no me lo quiere poner por 12 días, pero... O sea, I don't make the rules. Actually, I do. So... Por 12 días. Eso no es backlog, Mash. Eso no es backlog. Ese juego es nuevo. No, eso es backlog. Para mí eso es backlog. O sea... Pero anyway, lo pasé. Me faltaba pelear con el último boss. Ya, tú estabas ya en la última parte. Sí, pues yo había tratado de matar el boss final como 3 veces y nunca lo pude pasar. Y lo había dejado ahí. Ah, ya, yes. Ese boss da trabajito. Pero... vi un video y yo, pero que este tipo, o sea, como que debe ver cómo este tipo mata a este tipo. Vi el video y el tipo está haciendo lo mismo que yo. Y yo, pues, fine, voy a seguir tratando. Y después lo traté una vez ya. Ya, yo ahí morí unas cuantas veces y era porque tú sabes que llega un punto donde empiezan a poner como unas minas en las plataformas. Ah, sí. Entonces tenía que estar disparándole antes de aterrizar en la mina y eso no lo estaba haciendo y por eso estaba muriendo. Pero ya, luego de eso, que uno se encarga de eso, no hay mucho problema. Yo era que me quedaba sin bala, de ninguna pistola. Oh, ya, yo me quedaba sin bala, pero exacto, igual, y tenía que estar corriendo de un lado para otro a buscar lo que podía encontrar. So, también la batalla tarda mucho por eso, porque uno gasta un montón ahí. Al final usé mucho la que tira como unos shurikens. Ok, ya, yo las usé todas. Yo seguía cambiando hasta que las usaba todas. Pues usé esa, usé el sniper, usé el rocket launcher, usé el que tira los rockets, el primero. Ya, yo creo que yo la que no usé fue la de los pixels, porque esa yo en todo el juego la usé muy poco. Ah, esa es la más que yo usaba, los pixels. Ah, ok, pues esa no le hacía ni cosquillas. Porque esta era como una escopeta. Ah, ok. Para matar los enemigos que aparecían en las plataformas. Uh-huh. Y yo sacaba la de Pixels y con 3 tiros de eso ya sacaba todo el mundo ahí. Oh, nice. Ya, pues fíjate, yo nunca le di cariño. So, ya, nunca subió. Esa fue la más cariño que le di. So, yeah. Bueno, ya la... Ya fue mediodía hoy. Con esto terminamos qué es la que hay. Así que vamos a pasar para los comentarios. Tenemos un comentario de Kaku Music Solar. Dice, mucha paz y amor para el astrólogo que diga astrónomo de la casa. Se refiere a mí, por lo que yo dije la semana pasada. Que yo le comenté a Alex Nation que yo cuando nene, yo quería ser astrónomo. Pero que la gente lerda a mi alrededor entendían que era astrólogo, pues no sabían que era astrónomo. Y a mí se me quitaron las ganas, mano, de ser astrónomo por eso. te troncharon el sueño. Ya, es como que, oh my god, no puedo. Dice, Evolve seguirá siendo un boquete free. Dice, esperando a New Tomb Raider Movie y Attack on Titan Season 2, Juan Carlos Delgado va a ver Season 1, go, go, go. Ya. Yeah. Yo le pregunté a Alex si todavía estaba en Netflix, porque yo llegué a ver los primeros 2 episodios y me gustó mucho el concepto. Entonces, quiero como tal continuarlo, pero lo había dejado en el olvido y ahora con esto de que va a salir el Season 2 como que volvió a mi mente y dije, ah, yeah. So, yo creo que voy a estar dedicando mis almuerzos a ver los episodios. Alex me dijo que, you know, se puede hacer y no se termina esa primera temporada, no es mucho tiempo. Yo no he visto ningún episodio. También dice, Tremors, tremenda película, también la vi en el cine, en el mismo cine que vi Batman, pero no con la misma experiencia. Para mí fue el end de la moda de los Little Critters, como Gremlins, Munchies y Crater, y el comienzo de los Big Menace como Anaconda, Lake Placid y cosas así. Dice, felicidades a Michelle, que de seguro va a leer esto. Claro que sí, de mi parte de Michelle, la que no te atreve eres tú. Y se refiere a Michelle Rodríguez, que la mencionamos la semana pasada en el Dato Geek. Y ella nos escucha. Gracias a Kaku por el comentario. Como siempre, comentario nominado a comentario del año. Súper épico esos comentarios, Kaku. La verdad yo me río un montón. Y las cosas que él comenta también son... aportan mucho, así que muchísimas gracias, mano. Bueno, con esto terminamos los comentarios. Vamos a dar cierre y les recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. Y les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Programmatic, Evo y nivelescondido.com. Los invitamos para que escuchen también a Byte Dad, Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omoshato Shumi y PSNPR Remaster. También les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y también en Twitch estamos los martes, miércoles, los jueves, domingos. Y el jueves va a estar Juan en Nivel Escondido After Dark. Mano, esta semana pienso revivir un muerto, pienso traer a la vida Mod Nation Racers. Tenía como que ganitas así, como que de jugar un car racing game. Y entonces Mod Nation, yo lo tengo todavía por ahí, espérate, ese está perfecto. Vamos a ver si se anima gente. Si no llega mucha gente, pues lo que hago es que te juego con los que estén. Si no llega nadie, pues juego las pistas del juego. Quizás trato de jugar online. Pero ya, como que tengo ganitas. Mano, yo me quedé con el deseo de que en este último E3 mencionaran de que venía un nuevo Mod Nation Racer, pero eso no pasó. Yo creo que no te puedo acompañar, porque creo que yo vi ese juego. ¿Cómo va a ser, Mash Haram? ¿Cómo tú vas a dar ese juego en trading? Y man, yo tengo el PlayStation 3 desconectado, está guardado por ahí. Ah, ok, ya tú lo retiraste. Sí. Ya, yo prendí el mío el sábado por la noche para ver si Mod Nation Racer, si los servidores todavía funcionaban. Hacía muchísimo tiempo que no lo prendía. Sí, yo tengo el PlayStation 3 y el Xbox 360 están guardados ya. Así que si alguien quiere un Xbox 360 de Gears of War, no avisa. Really much. Sí, no es que no los pienso usar para nada. Pero las consolas no se venden, son como los hijos de uno. No, es que no tengo espacio, yo eso... Te lo pones en una cajita plástica y lo pones en algún lado donde no moleste, pero no lo venda. Que no, nunca lo voy a usar, so whatever. You never know, you never know. Para mí no tiene ningún sentido, ¿verdad? Tenerlo ahí. Gente, ya saben, si les interesa un Xbox 360 de Gears of War, contacten a Mash. Con dos controles de Gears of War, me pueden llamar, confianza. Pues sí, no, bueno, yo no pienso tener, o sea, yo no pienso, uno, no pienso volverlos a conectar, porque no tengo, como que, no sé, whatever, no hace sentido jugar. Anyway, no te interesa. Exacto, no me interesa. Pero sí, Mod Nation, muy buen juego, me acuerdo, ¿verdad?, de los juegos, de los torneos que hacíamos, ahí fue que yo empecé a conocerlos a ustedes, en los torneos que hacían de PSNPR. Ya, que para ese tiempo tu guerra era con Johnny. Exacto, mi carrera con Johnny y yo trataba de ayudar a Alex. Sin yo conocer a Alex. Porque Alex siempre estaba atrás. Y entonces yo tenía una ventaja bastante amplia, ¿verdad? En lo que eran los puntos. Y fue un momento yo tenía mucha ventaja en puntos. Y entonces yo me quedaba atrás tratando de ayudar a Alex, tumbando todo el mundo para que Alex pudiera por lo menos pasar a la segunda ronda. Que no terminara con DNF. Sí, porque era que Alex necesitaba ganar unas carreras para poder pasar a la segunda ronda. Y yo estaba tratando de ayudarlo, pero como quiera creo que no pasó. Me acuerdo. Ya, yo creo que Alex se quedó ahí jaspando y no pasó. Sí, pero me acuerdo que yo usaba al Teletubby rojo. Ese era mi personaje. ¿Era el rojo? Para mí que era el violeta el que tú usabas, pero ya. Creo que era el rojo. Es que era... No sé, para mí era el rojo. O sea, era un Teletubby, yo usaba un Teletubby. Ya, yo me acuerdo del Teletubby, para mí que era violeta, pero ya, puede ser que esté recordando mal. era el Teletubby con el carro como si fuera de princesa. La Demondation. Pero sí, tremendo juego, tremenda experiencia. Ojalá lo traigan un Demondation de nuevo, ¿verdad? Ya, en verdad que sí, yo quiero que sí que lo traigan. Bueno, y con esto terminamos el podcast. Así que, vamos. Bye, gente. Ua, Wazuka.